in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Saludos cordiales, estimada audiencia. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, en Florida. Bienvenidos al soundtrack de nuestras vidas en nuestro episodio número 36. En esta oportunidad vamos de regreso a los años 60, donde cada uno de nosotros presentará temas muy populares de esa década prodigiosa. Y esperando, como siempre, sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra querida audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast, comenzando con León Eskenazi, desde la ciudad de Caracas, Venezuela, quien nos trae hoy varios temas sorpresa y fuera de su onda de rock progresivo. ¿Cómo estás, partner? Gusto irte, Fernando. Un abrazo y un abrazo a mis amigos José Miguel y a Juan de Caracas. Les estoy saludando a todos. Muy contento con este tema que nos trajiste. Realmente, en un principio dije, oye, vamos otra vez a los años 60. Es increíble, ya estoy pensando en que hay que hacer otro más. Así que vamos a disfrutar este bastante, que tenemos muy buena música. Perfecto. Y desde la ciudad de Zaragoza, en España, está nuestro querido compañero José Miguel Villar, JM. ¿Cómo estás, partner? ¿Cómo te vas? Bienvenido. Gracias, Fernando. Un abrazo para ti, para Juan y León. Encantado. ¿Qué tal? ¿Escuchas? ¿Cómo están? ¿Cómo está tu día ahora mismo? Te propongo, y eso es lo que queremos hacer, proponerles hacer tu día un poco mejor escuchando la música que hemos escogido del soundtrack de nuestras vidas para compartirla contigo en esta emisión. Hemos disfrutado seguramente mucho haciendo la selección y preparando algunas notas sobre las canciones. Si al final te gusta, comparte la liga que te trajo hasta acá y danos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y de antemano, muchas gracias. Muy bien. Y cerramos este bloque de presentaciones con Juan Cristóbal Cova desde la ciudad de Houston, Texas. Saludos, partner, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, un placer estar aquí contigo, con José Miguel y con León. Y con nuestra audiencia para disfrutar música. Hablar de música, escuchar música y pasar un buen rato. Creo que el punto de José Miguel es interesante. El que hiciste, Fernando. Estamos aquí para alegrarnos la vida y hacer nuestro día a día siempre mucho más grato. La selección de canciones que traemos va de todo, hay de todo. Hay cosas muy pop, hay cosas legendarias. va a ser un programa muy, muy bueno. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Eso es. Y bueno, como siempre, muchas gracias también a la gente de ¿Qué pasa Miami? Por retransmitir nuestros episodios durante todos los fines de semana. Recuerde que también nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden unir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, y por supuesto el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida.blogspot.com. Bueno, pues entramos en materia en este episodio que se llama De Regreso a los 60. Y ya escuchamos un clásico inmortal de los Lobos en Spoonful de 1966, Summer in the City, Verano en la Ciudad. Es una canción grabada por este grupo, escrita por John Sebastian, Mark Sebastian y Steve Boone. Apareció en su álbum Homes of the Loving Spoonful y alcanzó el número uno en la Billboard Hot 100 en agosto de 1966 durante 3 semanas consecutivas. La canción presenta bocinas o cornetas de automóviles y ruidos de martillos neumáticos durante el puente instrumental para representar los sonidos de una ruidosa calle de la ciudad. La canción se convirtió en un disco de oro, ocupa el puesto 401 en la lista de todos los tiempos de los 500 mejores de la Rolling Stone. Loving Spoonful es una banda de rock estadounidense que fue popular entre mediados y finales de la década de los 60, fundada en la ciudad de Nueva York en 1965 por el cantante y compositor John Sebastian y el guitarrista Sal Janowski. Es mejor conocida por varios éxitos que incluyen este que acabamos de escuchar, Summer in the City, Do You Believe in Magic, Did You Ever Have to Make Up Your Mind y Daydream. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2000. Se descubrió que la colección de discos personales de John Lennon contenía el disco Daydream de Loving Spoonful. Esta es una curiosidad importante, ¿no? Que hasta el mismo Lennon tenía discos de Loving Spoonful, ¿no? Entrevistado sobre el hallazgo, John Sebastian reveló que le había dado una cinta de ensayo de los Beatles que contenía a Lennon cantando Daydream. Paul McCartney declaró también en Good Day Sean Sunshine que fue realmente un guiño, pues, o sea, le picó el ojo a Daydream de Loving Spoonful, la misma sensación tradicional, casi de jazz tradicional. Ese era nuestro disco favorito, Good Day Sunshine. Estoy tratando de escribir algo similar a Daydream. Eso son las palabras de Paul McCartney. Dave Davis, de los Kings, ha dicho que él y su hermano Ray Davis escucharon Loving Spoonful por encima y más allá de los Beatles. Esta banda tenía muchos elementos diferentes, blues, música country, folk y un poco de rock. Continuamos ahora con León, que nos trae una... A mí me sorprende esta presentación inicial de León en este podcast. Adelante, partner. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows, you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Las piernas siempre me encantaron, así que este tema que escuchamos se llama Estas botas fueron hechas para caminar, a cargo de Nancy Sinatra. La hija mayor de Frank Sinatra, cuando estuvo casado con Nancy Barbato. De ellos hay mucho material que hablar, no solo de Frank, sino de Nancy. Pero basta con señalar que ella no fue una niña de papá. Bueno, no en el sentido real, sino en el sentido literal, puesto que su padre la ayudó a impulsar su carrera. Pero digamos que al César lo que es del César. Ella trabajó duro para lograr el éxito, aunque tuvo tiempo para degustar de todo. Las mieles del éxito y el olvido. Nancy Sinatra nació en Jersey City en 1940, siendo la hija mayor, la primogénita de Frank Sinatra. Aunque su contacto con él se fue haciendo esporádico después del divorcio de sus padres en 1950. Nancy no renegó del apellido paterno, pero anduvo siempre con los pies en el suelo. Nancy Sinatra supo sobreponerse a la responsabilidad de ser hija de, en su caso, a base de mucho tacón, con esfuerzo y forjándose un futuro desde niña. Ese pujoncito siempre ayuda, pero estudió danza, interpretación, estudió piano, aunque su momento llegaría cuando tendría 25 añitos, exactamente cuando lanzó en diciembre de 1965 esta canción que acabamos de escuchar. These boots are made for walking. Estas botas fueron hechas para caminar. Anteriormente había habido hasta 11 intentos, hizo varios sencillos, pero nunca le fue bien, más que todo en Estados Unidos. Fuera de su país, pudo haber pegado una que otra tema, quizás en Inglaterra, pero no en Estados Unidos. Y eso no te imaginas cómo la tenía. Tema compuesto por Lee Hazlewood, Sinatra supo desde el primer momento que aquello podía ser la solución, un bombazo. Y ese torpedo que representaría un acto de rebeldía, una llamada a la reacción del público americano ante su música. Dicho y hecho, el sencillo se situó el 22 de enero, apenas un mes después de publicarse en el número 1 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y también en lo más alto de la lista de sencillos del Reino Unido. La realidad es que con aquel exitazo se le abrieron muchas puertas, como la interpretación de otro clásico, esta vez, por supuesto, con su papi. Un tema llamado Something Stupid. Pues bien, este tema que oímos le abrió muchas puertas y varias discográficas la llamaron y al compositor de la obra, por supuesto. Pues la realidad era que Hazlewood tenía el deseo de grabar él mismo el tema. Él se empeñó en hacerlo, pero el padre de Nancy, Frank, le convenció asegurando que si aquellas palabras salían de su boca, la producción no resultaría igual. Pues aquí no hay nada que refutarle al jefe. La decisión de que fuese una voz femenina la que lo grabara resultó clave. De modo que se acercaron a un estudio en Los Ángeles, llamaron a los Wrecking Crew y el resultado es el conocido. Esta canción fue el segundo sencillo del álbum debut de la primogénita del intérprete de New York, New York. Un disco que tomaba por nombre Boots. Aquel compendio que tenía también canciones de Lennon y McCartney, de Bob Dylan o Mick Jagger, entre otros. Lo cierto es que estamos ante el trabajo más importante de Nancy, que en los años precedentes se sirvió de su fama para obtener algunos pequeños papeles en la pequeña y la gran pantalla. La letra nos habla de cómo la protagonista está harta de perdonar que su media naranja se vaya con otras, y encima le mienta, así que ha encontrado otro tigre con el que se va a marchar con sus botas. La música empieza con ese ritmo brutal de contrabajo, al que se le une de inmediato la guitarra, después aparece la pandereta, la percusión y el bajo. precediendo de una voz sexy y provocadora de Nancy en una melodía llena de ritmo y reivindicación. Las trompetas van tomando presencia según avanza la canción hasta tomar el poder final. Podemos decir que estamos ante uno de los íconos de los años 60, aquel par de botas. Pero en puridad aquella década dio muchísimo de sí, y aquellos años estuvieron copados por la revolución británica que comandaron los Beatles y los Rolling Stones, con el permiso de otros muchachos como The Who o The Kinks. Sería uno de los elegidos por parte de VH1 20 años después, ya que esa cadena televisiva en 1986 celebró el vigésimo aniversario de este hit, que superó el millón de copias vendidas. Este tema, que ha tenido cientos de versiones, ha contado con aportes tan relevantes como la que hicieron Ella Fitzgerald y Duke Ellington. Podemos decir a ciencia cierta que estamos ante un tema que marcó un antes y un después en los ideales del pop femenino, que aún todavía estaba por explotar. También resultó clave el estilo de la cantante, muy en la onda que había traído del viejo continente, con esas super minifaldas y los peinados de colmena. Por otra parte, este tema ha estado presente en películas como la de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, cuando hay una escena con una prostituta ofreciendo sus servicios en Vietnam. También la vimos en la película de Austin Powers, unos 10 años después, y por si fuera poco, una década más tarde lo hizo en Ocean's 8 y también en la película Prêt-à-porter del 2004. En 2006, Pitchfork Media situó el tema en la posición 114 de las mejores canciones de la década de 1960. Y Goodyear, la marca de neumáticos, recurrió a esta canción para una campaña publicitaria en la que promocionaba sus llantas White Boots. De esta promoción, Frank Sinatra se fue a un juzgado para una demanda, pero la demanda nunca fue tomada en cuenta, no prosperó. Así que, querida Nancy, vaya vida que te dieron esas botas. Completamente de acuerdo contigo. Muy poco que agregar. Lo único es que en esa época yo tenía 10 años cuando esa canción estaba de moda, y yo tenía un afiche donde salía, por supuesto, la espectacular, la guapetona Nancy con su minifalda de raya y sus botas para caminar. Gracias por la sorpresa, León. Me agradó mucho escuchar esto. Y continuamos. Ahora, a continuación, escucharemos una canción que seguramente traerá muchos recuerdos. Hablaré de Chubby Checker, quien afortunadamente vive aún, y quien fue un cantante y bailarín que en la última parte de los 50 y en los 60 impuso ritmos bailables como el twist, el pony y el limbo en los Estados Unidos, gracias a sus versiones de canciones compuestas y a veces grabadas previamente por otros, como The Twist, Pony Time y Limbo Rock. La canción que escucharemos ahora se llama Let's Twist Again y es de 1961. Chubby Checker, su verdadero nombre era Ernest Evans, y el remoquete de Chubby, en español sería como gordito, se lo dio uno de los jefes que tuvo cuando era un jovencito en Filadelfia trabajando como mozo o portador en un mercado de verduras. Cuando Evans fue a grabar su primera participación en el programa de Dick Clark, American Bandstand, todo un ícono de la televisión y de la música en los Estados Unidos, la esposa de Clark le preguntó en un descanso entre grabaciones que cuál era su nombre. Y él dijo que lo llamaban Chubby. Acababa Evans de hacer una imitación de Fats Domino. Fats en inglés es grasas. De modo que la señora Clark, muy ingeniosa, hizo un juego de palabras y le ripostó Chubby como en Checkers, haciendo un juego de palabras porque Domino es un juego de mesa y en inglés Checkers es un juego de mesa, las damas. A Evans le pareció ingenioso y divertido y le sonó muy comercial, y decidió adoptar Checker, sin la S, como el apellido de Chubby para el nombre artístico que de ahí en adelante lo acompañaría hasta el día de hoy. La canción de Twist tiene el raro honor de ser la única canción en la historia que ha sido número uno en Billboard en dos años separados diferentes, 1960 y 1962. Único, absolutamente único. La canción que vamos a escuchar a continuación se lanzó en 1961 como una especie de secuela de The Twist. Se llama, por supuesto, Let's Twist Again. Y fue también muy buena. A mí en lo personal me gusta más esta que The Twist original. La escogí por ese motivo y porque debe haber sido la primera canción que bailé en mi vida. en un cumpleaños de la hija de unos vecinos de mis abuelos y tíos en Bellomonte, y debía tener yo alrededor de 7 años, así como pitoquito. Y alguien puso el disco y nos pusieron a los niños a bailar esa cosa que me parecía al twist. A mi gusto tiene más swing y se presta más a bailar que el propio twist, y por eso lo traje. Ese día, por cierto, también jugué por primera vez el twister. ¿Se acuerdan de ello? Disfruten de Let's Twist Again. Mencionamos en canciones pasadas o en las intervenciones pasadas la invasión británica de los 60, tan importante. Pero yo quiero traer ahora una canción de una de las dos bandas americanas que fueron exitosas antes, durante y después de la invasión británica. En este caso se trata de las cuatro estaciones, de Four Seasons, y la otra banda fueron los Beach Boys. Las cuatro estaciones, yo la tengo también recuerdo muy grato, si te acuerdas, José Miguel, en la época que compramos discos y que nos alternábamos, tú compraste lo mejor de las cuatro estaciones, yo compré lo mejor de los Bee Gees, y desde allí, desde esa época, me encantó esta canción que les traigo hoy. Se trata de Can't Take My Eyes Off You, que es una canción del 67 compuesta por Bob Crewe y Bob Geldof, la cual fue grabada como sencillo por Frankie Valli, que era, digamos, la voz principal de las cuatro estaciones, Bob Gaudio siendo el tecladista y el tenor, y había otros dos miembros, Tommy DeVito y Nick Massey, que en la banda. Posiblemente ustedes vieron la The Beach Boys, que es la película que honra o cuenta la historia de las cuatro estaciones. Muy ilustra lo que fue esa carrera y lo que fue el lanzamiento de Frankie Valli. De hecho, Frankie, esta fue la canción más exitosa y muchos lo recordamos por esta canción, mientras que otros por el hit que tuvo en el 75, My Eyes Adore You. Como curiosidad con respecto a la canción que vamos a escuchar, Bob Gaudio refirió una vez que intentaron que sonara, casi se pierde la canción, nadie la quería sonar, y la llevaron a una estación en Ontario, Canadá, la CKLW, y ahí sonó, pero todavía la gente del otro lado de la frontera, en Detroit, la escuchaba porque esa emisora tiene mucho alcance. Y Udrio, uno de los jefes de la emisora, al principio no le gustó la canción, no se enganchó, pero fue a ver a Frankie Valli en vivo. Y cuando le gustó fue que empezó a ordenó que la radiaran, y en lo que empezaron a iluminarse las luces de la central telefónica con las llamadas de la gente pidiendo la canción, ya lo demás fue historia, ¿sí? Ha sido grabada con muchos arreglos y por muchos artistas, que está llegando a estar en listas de popularidad de varios países. Fue usada como programas de televisión y en películas. Y la versión de Valli fue usada por la NASA como la canción para despertar a la misión espacial del Shuttle, la STS-126, para celebrar el aniversario del matrimonio del astronauta Christopher Ferguson, uno de los integrantes de la tripulación. Así que, sin más palabras, vamos a escuchar Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Vamos a continuar con un tema muy conocido por todos ustedes. Vamos a escuchar la versión original de The Letter, La Carta, una canción escrita por Wayne Carson, que fue grabada por primera vez por la banda de rock estadounidense Vox Tops en 1967. La canción fue el primer y mayor éxito del grupo en las listas en las listas de top 10, alcanzando el número uno en Estados Unidos y Canadá. También ocupó los 10 primeros lugares en otros países. El vocalista principal de la banda, Alex Chilton, cantó The Letter en un rudo estilo soul de ojos azules. La canción lanzó la carrera de Chilton e inspiró numerosas versiones. La interpretación de 1970 del cantante de rock y soul inglés Joe Cocker se convirtió en su primer sencillo entre los 10 primeros de Estados Unidos. Y de hecho, esta por muchas personas es mucho más conocida que esta original que vamos a escuchar. Esta versión de Joe Cocker sonó en el episodio 5, que era uno precisamente de versiones. Yo todavía no pertenecía a este grupo. Y la trajo nuestro querido Ángel Luis, nuestro partner fundador de este podcast. Muchos artistas han grabado versiones de esta canción y también alcanzaron la lista de éxitos. La revista Rolling Stone incluyó el original, esta original que vamos a escuchar de los Box Tops, en el número 372 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo agregó a la lista de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. En el 2011, la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Wayne Carson escribió The Letter basada en una línea inicial sugerida por su padre: dame un boleto de avión. La carta alcanzó el número uno de la lista de sencillos, publicada en la Billboard el 23 de septiembre de 1967. Permaneció allí durante 4 semanas y fue la canción número 2 en global más popular de 1967. El sencillo vendió más de 1 millón de copias y la RIAA lo certificó como disco de oro. Los Box Tops es una banda de rock estadounidense formada en Memphis en 1967. O sea que prácticamente debutaron con el número uno. La anécdota que tengo, que es más que anécdota, una curiosidad, es que esta canción es sumamente corta. Es de hecho la canción más corta de este podcast y es una de las canciones más cortas en la historia de las carteleras. Solo dura 1 minuto 55 segundos, ¿ok? Esta canción está entre los más cortos de las Hot 100 de Billboard de por vida. Stay, de Morris Williams y de Zodiac, es el número uno más corto, con solo 1 minuto 38 segundos de duración. El clásico encabezó el Hot 100 el 21 de noviembre de 1960. Para mí un placer presentarles la carta en su versión original con The Box Tops. Disfrútenla. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just took me a letter. My baby just took me a letter. Casualmente yo esta versión la conocí en algún momento, no recuerdo cuándo, pero para mí era una confusión enorme porque yo juraba que este también era Joe Cocker, este cantante Chilton, puesto que su timbre de voz es muy similar, así un timbre ronco, que inclusive Joe Cocker lo vamos a escuchar en este programa más adelante. Pero era algo confuso en un momento dado. Y decía, bueno, hay dos temas de Joe Cocker, pero a mí el que me gustaba era el que tenía el pianito de mi tocayo Leon Russell. Y esa es la versión que conocemos de Joe Cocker. Así que, bueno saber que había esta original. Eso lo supe yo, por supuesto, varios años después, que no es el mismo cantante. Así que gracias de nuevo por traernos este tema tan representativo de la década de los 60. Sí, absolutamente. Me ligo al comentario de León, porque efectivamente la primera vez que escuché esta canción me causó un impacto brutal, porque además escuché todo el disco, un álbum en directo de Joe Cocker, que se tituló Mad Dogs and Englishmen. Y en Venezuela lo titularon Los Perros Rabiosos e Ingleses, cuando en realidad han debido decir Los Perros e Ingleses Rabiosos, que es la correcta traducción en inglés del título de ese álbum. Amén esa pequeña corrección a posteriori, la fuerza interpretativa de Joe Cocker en esa canción, en esa versión en particular, a mí me dejó totalmente atónito, ¿no? Creo que la escuché por primera vez, y Juan a lo mejor se acuerda de ello, en casa de un amigo mutuo, Carlos Godoy. Debe haber sido en esos tiempos donde escuché ese álbum por vez primera. Yo creo que la Negra Isabel tenía ese álbum. Siempre me sorprendió, ¿te acuerdas? También lo tenía, efectivamente. Uh-huh. Así es. Bueno, continuamos con otro tema que les traigo ahorita, y es de unas chicas en los años 60 que formaron un grupo, un trío que se llamaba The Shirelles. El tema se titula Will You Love Me Tomorrow? ¿Me vas a querer mañana? Ese es el título escrito por Jerry Goffin y Carol King en 1960, y fue escrito en respuesta a la canción Oh Carol, que le compuso Neil Sedaka a Carole King en 1959. En el año 1961, el tema llegó al número 1 de la Billboard Hot 100. Sin embargo, ella comentó que en el programa de radio de Jim Parsons Shake Rattle Showtime de canciones clásicas, que algunas emisoras de radio prohibieron la canción porque pensaban que las letras tenían contenido demasiado sexual. The Shirelles fue un grupo musical de música pop creado en 1958 y desaparecido en 1982. Las vocalistas eran un cuarteto de féminas que junto a Martha and the Vandellas fueron las primeras girls band realmente populares. Aunque su capacidad vocal no era sobresaliente, la banda ganó en popularidad sobre todo gracias a unas composiciones pegadizas, al efecto de la publicidad y a un estilo juvenil fresco y a la inocencia que las rodeaba. Sus integrantes eran Doris Colley, Adi Harris, Beverly Lee y Shirley Owens. Y sus mayores éxitos fueron I Met Him on a Sunday, Will You Still Love Me Tomorrow, que es la que vamos a escuchar, Mama Said, Soldier Boy y Foolish Little Girl. Parece que cuando la canción le fue ofrecida a este grupo, la cantante principal, Shirley Alston Reeves, se negó a cantarla porque le parecía demasiado country. No obstante, tras algunos arreglos musicales, ella cambió de opinión y en unos meses acabó convirtiéndose en un éxito rotundo. Y eso a pesar de que fue prohibida en algunas emisoras, como les dije, por considerarla excesivamente sexual y comprometedora para la moral puritana de la época. Will you Love Me Tomorrow es un poema musical lleno de interrogantes, en el que una joven le pregunta a su novio si la seguirá queriendo igual después de haber realizado el acto sexual. Si el placer, los suspiros y la dulzura del momento tendrán continuación, en definitiva, si mañana la va a continuar amando. Eso es lo que le está preguntando. Hay muchas versiones de este tema. Yo voy a destacar algunas, como las de The Prophets, un grupo que militó Ronnie James Dio, un gran cantante de heavy metal. Las versiones de Brenda Lee, The Cher, Roberta Flack, Maureen Tucker, Linda Ronstadt, Laura Nyro, tremenda versión, quizás la mejor, una de las mejores. Brian Ferry, Norah Jones o Amy Winehouse. Sin embargo, desde mi punto de vista, ninguna supera a la de la propia autora, a la de Carole King en su álbum Tapestry de 1971. uno de sus mejores trabajos y al que ya hemos prestado atención a través del tema You've Got a Friend. Así que, amigos oyentes, los invito a escuchar de una vez este inolvidable tema musical. Trajiste un excelente tema, León, realmente una de mis canciones favoritas. Y fíjate que tantas versiones que tienes y que mencionaste, pero te faltó una, y es la que más me gusta, es por la cual yo conocí a la canción, que es inicialmente en el disco de Dave Mason en vivo, grabado en directo, tiene una super versión, después la escuché en el disco de Dave Mason en estudio. Más adelante la descubrí también, es como mencionaste, en Tapestry, pero hay una versión de Tapestry en vivo en la cual Carol había invitado a cantar a James Taylor y abren con esa canción. Espectacular. Hay otra versión en vivo de Neil Diamond en su concierto Up to the Roof. Brian Ferry también hace una versión muy especial. Y por supuesto, la última que mencionaste, la versión de Amy Winehouse, excelente. Muchas gracias por esa super canción, León. Lo que escucharemos a continuación viene como parte de la invasión británica que ya mis compañeros han mencionado en lo que va de emisión. Se llama Do What Did It y es de 1964 por un grupo llamado Manfred Mann. Esta es una canción escrita por Jeff Barry y Ellen Greenwich, originalmente grabada en 1963 por un grupo vocal de los Estados Unidos llamado The Exciters. Como era costumbre en aquella época, cuando una canción más o menos anunciaba que podía ser comercial, rápidamente se pagaban los derechos correspondientes y empezaban a hacerle versiones. Y la banda británica de Manfred Mann hizo lo propio con esta canción. Manfred Mann fue una banda que originalmente se llamaba de alguna otra manera y terminó adoptando el nombre mucho más comercial de su tecladista. Fueron especialistas en amalgamar el rhythm and blues, el beat y el pop. y como comenté, fue parte de la invasión británica que tomó los Estados Unidos desde el punto de vista musical en la primera parte de la época de la década de los 60, y que en Estados Unidos esta banda tuvo otro éxito que yo recuerdo con claridad, se llamaba Mighty Queen. Tú ves en su día un disco de mosaico de éxitos de los 60, de 1968 específicamente, donde esa canción aparecía y a mí me gustaba muchísimo. Para mí esta Dua Lipa es una canción que más identifica la manera de hablar, de bailar, perdón, que yo, y supongo que otra mucha gente dirá, ye ye go go pata pata, con los brazos moviéndose por encima de la cabeza y oscilando de un lado a otro, y las piernas un lado para una y una para un lado y otra para el otro. No sé si puedo transmitir ese movimiento, pero para mí esta canción se baila de esa manera y es muy típica de la forma en que se bailaba hacia mitad, la segunda mitad de los 60. Este ritmo, esta canción, tiene un ritmo que es símbolo del subgénero beat británico, que también es conocido como Mercy Beat. Ese ritmo que está caracterizado es un 4x4 y es muy machacón, por llamarlo de alguna manera, caracteriza las primeras creaciones de los Beatles. De hecho, fueron uno de los que contribuyeron a su creación. Mercy es el río que pasa por Liverpool y por eso se llama este tipo de beat o subgénero Mercy Beat. Ese sonido originario de Liverpool con los Beatles y otras bandas de esa zona se fue hasta Hamburgo, donde siguió popularizándose y ganando adeptos, y regresó de nuevo a Inglaterra, donde por ejemplo bandas como la de Manfred Mann, juntando influencias del folk inglés y del skiffle americano, terminando por darle forma a esto que se llamó como beat. Curiosamente, esta variación que se llama skiffle norteamericano, una de las corrientes que dio origen al beat, es un género interpretado en los Estados Unidos en la primera parte de los 40 por instrumentos informales, vale decir, instrumentos hechos a partir de objetos cotidianos y que dieron forma a instrumentos que se utilizaban para el skiffle. Como diría Le Luthier, instrumentos informales. Yo creo que un día tenemos que hacer un especial de música con comedia en los cuales Le Luthier tendría que ser uno de los grandes protagonistas. Mientras tanto, les voy a dejar aquí a Manfred Mann para que bailen como si nadie los estuviera viendo. Dua Lipa. There she was, just walking down the street singing Dua Lipa, dum Lipa, do. Popping her fingers and shuffling her feet singing Dua Lipa, dum Lipa, do. She looked good. Looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing Dua Lipa, dum-di-di-do. Holding my hand just as natural as can be singing Dua Lipa, dum-di-di-do. We walked on to my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing Dua Lipa, dum Lipa, do. We're so happy and that's how we're gonna stay singing Dua Lipa, dum Lipa, do. Well, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing Dua Lipa, dum Lipa, do. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing Dua Lipa, dum Lipa, do. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, oh yeah. Dua Lipa, dum Lipa, do. We'll sing it to Dua Lipa. vamos ahora a cambiar un poco el vamos a bajarle las revoluciones, las RPM al episodio. Y les traigo lo que nuestro amigo Ángel hubiera llamado un primer ladrillo. Les presento a la canción Brown Eyed Girl de Van Morrison. Tengo que confesar primero que esta es una canción que realmente entró al soundtrack de mi vida escuchando radio mientras manejaba aquí en Houston. Es una canción que la suenan frecuentemente. Es raro que pase una semana que no la suenen las emisoras de rock en Houston. Y es una canción de un cantante de Irlanda del Norte que se llama Van Morrison. Él también fue el que la compuso. La grabó en marzo del 67 en el con Bank Records. Llegó a ser, llegó al número 10 del Billboard Hot 100 y total estuvo 16 semanas en la cartelera. Tiene unos coros de una chica y es considerado por todos como la canción insignia o la firma de Van Morrison. Como les dije, suena en todas las emisoras de radio americanas que suenan rock, suena esta canción. Y es una canción que se trata de un antiguo amor y que fue considerada en algún momento muy sugestivo y por eso muchas estaciones también no la sonaron, ¿no? Fue, de hecho, cuando salió o hicieron una versión editada para radio en el cual se le eliminaba o se sustituía un verso que decía Making Love in the Green Grass, haciendo el amor en la grama verde, y fue sustituido por Laughing and Running, and Running, hey, hey, y riendo y corriendo, hey, hey, ¿no? Para Van Morrison. No sería hasta muchos años después, cuando hubo una remasterización del álbum, cuando finalmente salió el verso correcto. Y empezó a sonar en las emisoras de radio ya un poco más permisivo. Había otra canción de Van Morrison que se llama Someone Like You, que es incluso mucho, mucho más lenta. Pero esa vamos a tenerla por ahí pendiente para un próximo programa. Vamos a escuchar entonces The Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts that thumping, and you, my brown eyed girl, and you. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember we used to sing. Sha la la la la la la la la la la. Bueno, y vamos a regresar a la invasión británica, porque eso fue uno de los eventos más importantes de esa prodigiosa década de los 60. Esta vez lo vamos a hacer con los Rolling Stones nuevamente, aparecen aquí en el podcast. Esta canción no fue una no es una de las más populares de ellos, sin embargo es una de las que más me gusta de ellos, porque es diferente a las canciones normales que sus majestades satánicas constituían, ¿no? Se le ha llamado la canción más bonita y menos característica que Mick Jagger y Keith Richards escribieron para los Stones, aunque algo ambigua en su intención. Asimismo lo recé, ¿no? La canción incluye un rico lirismo, un piano vibrante de Nicky Hopkins y el uso de Brian Jones del Mellotron. El segundo verso incluye: la has visto toda en oro, como una reina en los días de antaño, ella dispara colores por todas partes, como una puesta de sol. ¿Has visto a una dama más bella? John Paul Jones, más tarde miembro de Led Zeppelin, arregló las cuerdas de esta canción durante sus días de sesión. Los coros fueron proporcionados por toda la banda, excepto Charlie Watts. En particular, todas las voces suenan como un canto de fondo suave, con la música eclipsando, hasta el punto de que la letra es difícil de escuchar. La letra en coro comparte la frase "She comes in colors", ella viene en colores, con la canción de ese título, con la canción de ese título de Love, lanzada en diciembre de 1966. "She's a Rainbow", ella es un arco iris, se lanzó como sencillo en diciembre de 1967 y alcanzó el puesto 25 en los Estados Unidos. Ha aparecido regularmente en compilaciones de grandes éxitos de los Stones, incluyendo Through the Past Darkly, el famoso disco El Pentágono, que es uno de mis favoritos, y fue cuando yo la primera vez que oí esta canción, ¿no? El que fue editado en el 69, ¿no? More Hot Rocks, otro compilado de 1972, y 30 Greatest Hits en 1977. Los London Years, 40 Leagues, Girl, innumerables compilaciones de grandes éxitos de los Rolling Stones, ¿no? La interpretaron ocasionalmente en la gira Bridge of Babylon de 1997 a 1998. Los Stones también tocaron la canción por solicitud del público en Santiago, Chile, y en Sao Paulo, Brasil, durante su América Latina Olé Tour en febrero del 2016. La canción apareció en una serie de comerciales de televisión para Apple, iMac, G3 a lo largo de 1999, con el coro de la canción. Y el coro de la canción solía promover el hecho de que la computadora venía con una serie de colores vibrantes. También apareció en un comercial del 2019 para Acura RDX, el automóvil, y un comercial 2020 para Adobe Creative Cloud. La canción también suena al final del tercer episodio de American Horror History Apocalypse. Es para mí un placer presentar a sus majestades satánicas, The Rolling Stones, con una de mis de sus canciones favoritas para mí, She's a Rainbow. Coming. you've seen her dressed in blue. See the sky in front of you. Este que nos trajiste, realmente la canción la conocí en su momento, sonó en la radio. Yo estudié piano durante la época que estuve en primaria, que eran los años 60, y ya hasta el 71 creo que dejé el piano porque ya empecé a ver muchas materias en bachillerato y ya no me daba tiempo para practicar. Lo dejé, simplemente dejé las clases de piano. Pero todo el que venía a mi casa a tocar piano, todos tocaban la vieja o tocaban esos temitas, todos los que todo el mundo se sabe. Tan, tarara, tan, tarara. Todo el mundo hacía eso. Pero de repente alguien llegó y dijo, mira qué fácil la canción de los Rolling Stones. Y tocó do, re, mi, fa, sol, la, si. Y esa es exactamente como comienza este tema. Así que era una canción, ahí mismo sacabas la canción. Lo otro que me recuerdo de este tema es que, bueno, recientemente cuando hicimos los programas de los Beatles y todo eso, me di cuenta que la portada de este disco pareciera como una respuesta a la portada del Sgt. Pepper's, el disco de los Rolling Stones. Las portadas también eran portadas bien interesantes y bien comentadas. En este caso, la portada del disco venía con un especial de, no sé cómo lo llaman a esa parte que es, que queda como tridimensional, que tú le ponías como un inserto pegado, una especie de tarjeta, y era una foto de los Rolling Stones sentados, disfrazados. Mick Jagger tenía un sombrero de como de hechicero, de bruja, con una luna, todo un sombrero negro con una luna pintada, y todos como el Taj Mahal al fondo, parecido, una especie de edificio como el Taj Mahal al fondo y lleno de flores adelante. Parecía muy, muy, en cierta manera, como una portada del Sgt. Pepper's, pero sin tantos personajes alrededor, solo el grupo, los cuatro. Pero era algo interesante, y yo pensé que después del trabajo que hicimos con los Beatles, que esa frase de She Comes in Colors, a lo mejor no habla de una mujer o de una muchacha, sino hablaba de la droga, que la droga le traía toda, porque todo el disco es psicodélico y todo eso era el tema del momento, el LSD y todo lo que ella producía. Así que es muy, muy posible que a lo que se refería la canción, no lo sé honestamente, no lo he indagado, pero podía tener que ver también con las drogas. Así que agradezco de verdad a Fernando por este tema y muy, muy buen detalle. Y vamos a continuar. El tema que yo les traigo es un tema que yo quisiera no hablar solo del tema, sino hablar del disco, por la importancia del mismo. El tema se llama Tuesday Afternoon, del grupo los Moody Blues. No todo lo grande en la música de los 60 fueron los Beatles o los Rolling Stones, como escuchamos ahorita hace poco. En la historia del rock hay muchas bandas que con sus trabajos tempranos han cambiado la forma de ver la música, dejando una huella difícil de superar y marcando a generaciones enteras. Tal es el caso de King Crimson con su magnífico In the Court of the Crimson King, o Pink Floyd con su sorprendente The Piper at the Gates of Dawn. Dentro de esta categoría nos encontramos con uno de los trabajos más impresionantes que nos dejara el rock inglés de todos los tiempos. Me refiero a Days of Future Past, el tercer disco de The Moody Blues, el cual inició su elogiado periodo psicodélico. El conjunto formado durante la primera mitad de los años 60 estaba compuesto en aquella época por el cantante y guitarrista Justin Hayward, el baterista Graham Edge, John Lodge en el bajo, Michael Tinder en teclados y Ray Thomas, quien se hacía cargo de los instrumentos de viento. Desde sus inicios, la agrupación mostró un sonido fácilmente reconocible, editando algunos singles de relativo éxito. Y es en este momento donde toma importancia el sello Deram, una filial de London Records, que pretendía mostrar al mundo una característica auditiva denominado Deramic Sound System, DSS, una técnica donde quedarían de manifiesto todas las capacidades del sonido estéreo, y qué mejor que hacerlo que a través de una fusión entre el rock y la música sinfónica. Es así como surge la idea de realizar una versión rock de la magistral Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Dvorak. La iniciativa no prosperó, pero se mantuvo la idea del concepto, para lo cual los muchachos de The Moody Blues fueron convocados a crear un álbum conceptual en conjunto con la London Symphony Orchestra bajo la batuta de Peter Knight. No olvidemos que las anteriores experiencias de rock con orquesta tenían como referencia a The Beatles y The Beach Boys, entre los más importantes, por lo cual esta iniciativa debía marcar un hito y en definitiva ser el primer paso para lo que se conocería como el rock sinfónico. El concepto para el álbum fue muy simple: centrarse en un día para cualquier persona, desde el amanecer hasta la noche, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta a dormir. El proyecto casi fracasó porque los ejecutivos de Deram Records creyeron que al combinar el rock y la música sinfónica, esto iba a alienar a los fans del rock y enfurecer a los fans de la música clásica. O quizás al revés, no lo sé. Sin embargo, el resultado fue otro y el éxito del álbum cimentó el camino para propuestas progresivas de otras bandas. Con una espectacular portada diseñada por David Anstey con colores psicodélicos y una serie de dibujos que dan a conocer la vida cotidiana, el disco salió a la venta el 11 de noviembre de 1967 e inmediatamente se transformó en un éxito de ventas y un ejemplo a seguir por las generaciones posteriores. Es un disco que comienza con el tema The Day Begins, una suite orquestal bellísima, llena de excelentes arreglos. Luego viene El Amanecer, Dawn is a Feeling, donde se escucha la magnífica voz de Hayward, acompañada por un melotrón muy sublime que nos permite imaginar un amanecer idílico. Luego viene The Morning, Another Morning, donde las influencias folk de la banda se ven claramente. La flauta de Ray Thomas es la protagonista y hace en ese momento de como si fuese la voz principal. Puro sonido inglés que nos lleva a una mañana que podría presagiar un día auspicioso. Luego termina el lado A con el lunch break, llegamos al almuerzo, el tema para dramatizar la hora, compuesto por Lodge, y comienza con entretenidos arreglos de orquesta, un ritmo rápido y cadencioso, con espacio para los sueños. De repente aparece todo el rock, con un tema con mucho poder dominado por el bajo. También hay espacio para sonidos psicodélicos, muy propio de la época por lo demás. Incluso hay una parte que me recordó mucho a Tommy de Who, y que es una ópera rock que se hizo un par de años después. Luego viene el lado B del disco. Recuerden que estamos en la época de los años 60, no había CD, así que la segunda parte comienza con el tema que yo les voy a traer ahora, Tuesday Afternoon, donde Hayward realiza un magnífico trabajo vocal acompañado de su guitarra acústica y teclados y una tremenda letra que se refiere a la tarde de un día martes. La orquesta realiza un formidable trabajo para unir las dos canciones que forman parte de esta etapa del día y así llegamos al Evening, Time to Get Away. La imagen que nos podemos formar a través de la música es del inicio de una tarde sombría, extraña, pero donde el ánimo está siempre presente. Y hay que mencionar también el falsete de John Lodge, que sirvió de influencia para composiciones de otras bandas en el futuro. Esta suite debe ser de aquellas mejor logradas en la historia del rock inglés. Llegamos luego al sunset, el atardecer, en la voz de Michael Pinder con un ritmo sincopado. El aporte de la orquesta es genial, dando un tinte bello, y son de aquellas canciones ideales para escuchar frente a un atardecer en la playa. Y culminamos con una obra maestra, el tema Nights in White Satin, una de las canciones más espectaculares que se hayan escrito en la historia de la música. Con esto quiero dejar claro que traspasa los límites del rock para llegar a algo mucho más profundo. Este tema sonó, y se los comenté, en el primer podcast que hicimos del soundtrack de nuestras vidas. Aquí todavía no estaba Juan, no estaba José Miguel y no estaba Fernando con nosotros cuando hice este programa con Ángel. Y este tema fue incluido ahí. A través de sus más de 7 minutos, este tema emociona y se transforma en una obra esencial e indispensable para la vida. En esta maravilla encontramos soberbios arreglos de cuerdas, un solo de flauta traversa que hizo historia y la consolidación del melotrón como un instrumento con una sonoridad única e irrepetible que cambiaría a todo el movimiento progresivo. Days of Future Past es el disco más grande de The Moody Blues. Lo esencial está acá, un disco perfecto que comienza en la cúspide y termina de igual forma. ¿Y por qué no decirlo? Si todos los días fuesen de esta forma, qué distinta sería la vida. Pero como el mundo real no es así, el rock permite que soñemos por un momento, a través de trabajos como este. En nuestro paseo de regreso a los años 60, escuchemos de este legendario álbum de los Moody Blues el tema Tuesday Afternoon. I've got to find out why those gentle voices I hear explain it all with a ligando o hilvanando junto con el mood que nos deja León y la selección que nos ha compartido, viene la siguiente selección que Ángel quiso traer, trayendo de vuelta a Traffic. Él compartía conmigo y seguramente con mis compañeros y muchos de nuestros escuchas un gusto especial por esta banda, que amalgamaba las esencias del folk inglés y con el naciente rock, el blues y la música llamada psicodélica, especialmente en sus inicios, a los cuales pertenece esta grabación. Dear Mr. Fantasy es una canción del álbum de 1967, Mr. Fantasy. Existe una versión extendida en directo de la canción, que dura como 10 minutos, casi 11 minutos, y aparece en el álbum Welcome to the Canteen de 1971, que es la que yo primero conocí. La letra de esta canción fue escrita por Gene Capaldi, mientras que la música fue compuesta por Steve Winwood y Chris Wood. Winwood es probablemente el músico más completo de la era de fin de los 60 y todos los 70. Capaldi fue un gran letrista, amén de un baterista muy reconocido. Esta canción es después de John Barleycorn, Must Die, la canción de Traffic que más me gusta. Ha sido grabada por bandas del calibre de The Grateful Dead, Jimi Hendrix, Crosby, Stills and Nash. Particularmente recomiendo mucho escuchar esta, la versión que hacen CSN por las armonías que son marca de la casa de esa banda, ¿no? La versión original que escucharán a continuación es una especie de acid blues rock, con variantes rítmicas y melódicas que terminan en un magistral rock en crescendo. El solo de guitarra, largo y sentido, es de Winwood. Fue un gran guitarrista, o es un gran guitarrista. Escuchen Dear Mr. Fantasy. I'm a song, play guitar, make it snappy. Guarantees. Please don't be sad if it was the straight man you had. We wouldn't have known you were easy. Un temazo, José Miguel, definitivamente, y que trae tantas memorias, ¿no? Ya yo un poco, creo que ya señalé el caso en la oportunidad. Yo iba a comprar, yo tenía 15 bolívares, que era lo que costaban los LP, cuando yo estaba niño, ¿no? Y iba a comprar mi segundo disco después de haber comprado Imagine de John Lennon. Y mientras bajaba hacia la tienda de discos, me consigo a tres amigos que estaban un poco desesperados por tener plata, conseguir plata para comprar cosas que fumar, y no era cajetilla de Astor, en realidad. Y ellos me preguntaron si tenía plata, y yo les dije que sí, que tenía 15 bolívares, que iba a comprar un disco, y me dijeron, te vendemos tres discos que están en buen estado, por en vez de, te va a ser mejor que compres estos tres en vez de comprar uno solo. Y los discos fueron Welcome to the Canteen de Traffic, fueron A Space in Time de 10 Years After, y fueron Crosby, Stills, Nash & Young, el Celebration Copy que salió en Venezuela. Entonces por ahí, José Miguel, viene el gusto del Dear Mr. Fantasy que desarrollamos nosotros cuando niños, porque lo rayamos y lo sonamos a rabiar, ¿no? Me llamó la atención que mencionaste las versiones. Realmente yo chequeando mi base de datos, tengo 8 versiones de esta canción, pero dejaste fuera Al Kooper, de ese disco que te gustaba tanto, de lo mejor de Al Kooper, ¿no? Por Dios, se me quedó fuera el plato. Sí, really. Tiene una versión de Dear Mr. Fantasy interesante, e incluso después compré un disco en vivo un poco recreando aquella versión de Super Sessions. Hay una versión que hace Al Kooper con Mike Bloomfield que también suena muy, muy bien. Definitivamente un temazo. En la gira que hicieron Clapton y Winwood, también tiene una versión muy buena. Definitivamente la voz de Winwood, caso especial. Gracias por haberla traído, José. Super. Y entonces ahora, digamos, le vamos a poner el pastel, o la guinda al pastel, diríamos, cuando estamos hablando de la invasión británica. Para mí, ya hemos mencionado mucho de los conjuntos, pero Led Zeppelin definitivamente la sacó del parque, ¿no? Y les voy a traer la canción Whole Lotta Love de Led Zeppelin, del segundo álbum de Led Zeppelin. Es la primera canción con la cual abre el disco, y curiosamente nunca fue lanzado en el Reino Unido como sencillo. Fue en Estados Unidos donde realmente fue el primer hit del álbum y fue certificado como oro, ¿no? Esta es una canción que fue adaptada, tiene algunas partes, algunos versos que se parece a Willie, una canción de, se llama You Need Love, de Willie Dixon, que fue grabada por Muddy Waters en el 62. Yo en este tema de la pandemia me he dedicado a escuchar a esa gente que nuestros, que imagínate, referencia de Jimmy Page, y esa gente que hace referencia a Clapton, y ha sido muy interesante. Y sí la pesqué, ¿no? Sí pesqué, uy, eso es Whole Lotta Love. Esto estaba en el 2004, clasificaron esta canción los de la Rolling Stones Magazines en la lista de las mejores 500 de todos los tiempos. La pusieron en el número 75. Y después también ha sido considerada como de las mejores 100, o sea, el número 3 en la lista de las 100 mejores piezas para guitarra. Es un clásico definitivamente para todo lo que tiene que ver. Y dicen, incluso hubo un poco de discusión, dice que Jim Page, que vino con el riff de guitarra con el cual abre la canción en el verano del 68, mientras estaba en su casa, que ahí en un bote en las riberas del Tames, y en cambio John Paul Jones decía que cree que la escuchó por primera vez en una improvisación en el escenario durante mientras tocaban Dazed and Confused, pero Page no corroboró eso. La canción está compuesta en la forma AABA, y es arranca con un blues suave, un riser riff, y después se va a una, o sea, el primer coro, después del primer coro hace una zona, una especie de interludio tipo jazz desde el minuto 24 tal vez hasta el 302, y termina, se incluye solos de guitarra, solos de batería y los lamentos orgásmicos de Robert Plant, que dice que fue, lo atribuyó el ingeniero a que mientras mezclaban el álbum dejaron algunas cosas que habían grabado antes y lo usaron. Entonces, ya no entro en los detalles, Led Zeppelin es una de nuestras bandas favoritas. Ya hemos hablado bastante de Led Zeppelin en episodios anteriores, así que vamos a escuchar Whole Lotta Love en su versión de estudio. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. Excelente tema, Juan. Me recuerdo Ángel. Ángel la tenía preseleccionada para el podcast, para este podcast. Y cuando tú, como tú venías más cerca, tú venías, él ya tenía su lista preseleccionada y la había compartido conmigo y él había escogido este tema de entonces cuando yo veo la lista tuya, pues, ahí mismo me escribe, tú sabes, no, oh, no ya me la quitó Juan, no sé qué, tú sabes, ya este. Pero excelente tema, por supuesto Led Zeppelin, una de mis bandas favoritas, tuve el placer pues de verlos en vivo en el concierto de Atlantic, del 40 aniversario de Atlantic. Lo único que tengo que añadir aquí es que como ellos eran Atlantic, y Atlantic con muy pocas excepciones era un sello, en esa época, a final de los 60, de muchos artistas soul. El soul de Atlantic competía con Motown, y a excepción de Vanilla Fudge y otros grupitos, bueno, Iron Butterfly, que también era Atco, y creo que Led Zeppelin, hubo, se ve que contrataron un director de artistas y repertorios que era rockero, y empezó a contratar pues bandas importantes, y la primera vez, aunque ustedes no lo crean, que yo escuché Un Lote de Amor, como se le conocía en Venezuela, fue incluido en un compilado de melodías en 45 del programa matutino de Reinaldo Durán en la Estación de la Alegría, como llamaban en esa época a Radiodifusora Venezuela 790 AM. A excepción de este tema y una de Lulú que había firmado con Atlantic ese año, una baladita muy linda que se llama Oh Mio Mai, todo el resto del disco eran morenos cantando soul. Y este tema, pues, abría la cara A, eso era típico requerimiento de Atlantic cuando tenía un artista así, no le gustaba compilarlo, pero si era un artista nuevo era un poco más flexible, pero ellos exigían que les dieran el primer tema de la cara A, si era un compilado. Entonces, pues, Un Lote de Amor abrió esa cara de un disco que generalmente lo que incluyera el soul de Atlantic, que se lanzó a finales del 69, y pues por supuesto, para mí fue una gran sorpresa, y me encantó el tema. Luego sacaron el Led Zeppelin 2, porque salió el compilado y fue tanto el éxito de esta canción que hicieron una mezcla entre el Led Zeppelin 1 y el 2, y ese fue el que salió en Venezuela, que contenía lo mejor de ambos álbumes, y pues por supuesto algo similar hicieron con otros grupos, con Focus lo hicieron, y no recuerdo ahorita quién otro, pero lo hacían mucho en esa época en Venezuela, permitían ligar dos discos, y eso fue lo que hicieron con este. El Led Zeppelin 2 salió lo mejor del Led Zeppelin 1 y el 2 ligado, por supuesto después lo editaron cada uno. Y otra cosa que quiero añadir es que en mis años de wea, yo rescaté todo el catálogo de Led Zeppelin en acetato, porque todavía no estaba el CD, pero a final de los 80 fue que yo empecé a traer los CDs a Rod Bain a través de wea. Pero el Led Zeppelin 4, que no es este precisamente, era uno de los álbumes de catálogo más vendido por wea todas las semanas. O sea, eso eran 5, 8, 7. Vendía a veces más que discos nuevos de Chicago, de Fleetwood Mac, el disco de catálogo, este disco de Led Zeppelin 4, pues, y por supuesto, eso lo percibí yo, pues, en mis años de disquero, ¿no? Así que gracias por traerla. Aunque se la robaste a Ángel, pues lo importante era que sonara en este podcast. Antes de introducir mi próximo tema, era algo que he debido decir al principio, ya JM mencionó algo. Este podcast ya estaba configurado antes de lo ocurrido con Ángel, ¿no? Que lamentablemente pues no se fue antes de tiempo. Y lo que nosotros decidimos fue compartir cuatro canciones, cada uno escogió una. JM escogió la de Traffic, yo escogí una de los Doors, que es la que voy a presentar a continuación, y por supuesto León escogió otra y Juan, ¿no? Entonces, aunque Ángel no está, este es el primer podcast oficial donde no está Ángel con nosotros, lamentablemente, aunque siempre lo recordamos porque él es el creador de esto. Es importante mencionar después que la música que él había preseleccionado para este podcast está sonando. Y vamos a continuar con Touch Me, que es una canción de los Doors, de su álbum de Soft Parade. Y Ángel consistentemente colocó canciones de los Doors, y sé que era una de sus bandas favoritas. Hablaba mucho de los Doors, hablaba de la película de los Doors. Y, por supuesto, me encanta presentar en memoria de Ángel pues su tema Touch Me, escrito por el guitarrista Robbie Krieger, que se destaca su amplio uso de instrumentos de viento y cuerda, incluido un solo de saxofonista Curtis Amy. Fue lanzado como sencillo en diciembre de 1968, alcanzó el número 3 en la Billboard Hot 100, su último éxito top 10 en los Estados Unidos y número 1 en la Cashbox a principios de 1969. El tercer número 1 de la banda en Cashbox, que en ese momento la que mandaba era Cashbox, no Billboard. Al sencillo también le fue muy bien en otros lugares, alcanzando número 1 en las listas canadienses de RPM, el número 10 en Australia. Sin embargo, a pesar del éxito comercial de la banda el año anterior, Touch Me no se ubicó en la lista de singles del Reino Unido. Touch Me incorpora influencias del lounge y la música pop tradicional. La introducción está anotada en clave de si menor con tipo de compás 4 cuartos. El compositor de la pista, Robbie Krieger, interpoló el riff de guitarra de la canción The Four Seasons de 1967 como un Marianne en su parte. La última pieza de la sección de la canción incluye un solo de saxofón de jazz interpretado por Curtis Amy. En el libro de la A a la X de la música alternativa, la pista ha sido declarada como clásico del soul de oro macizo. O sea, imagínense, este tema es considerado un clásico de soul, siendo los rockeros de Lidor, ¿no? Pero bueno, estas cosas de música, ¿no? Escribiendo para AllMusic, el crítico Jason Elias dijo que Touch Me tiene el estilo de la música pop. Algunos críticos sugirieron que la canción mezcla el pop con el rock psicodélico, una combinación única en ese momento. También se ha caracterizado como un ejemplo prematuro del rock progresivo. Ahí viene el toque con Ángel, por eso le gustaban tanto los dos. Aquí está la razón de ello. Este tema lo había escogido Ángel Luis, como dije, para este podcast, y es la cuarta vez que presenta a los dos, más de una, más la de José Miguel, que había presentado a, creo que era Riders on the Storm en uno de los podcasts anteriores, ¿ok? Por supuesto, los Doors, con esta, la quinta vez, es uno de los grupos que ha sonado más en este podcast, y para mí es un placer, en memoria de Ángel Luis, presentarle este clásico Touch Me de los Doors. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop.